Y estamos con el periodista y militante Andrés Figueroa Cornejo. Él está en Santiago, nosotros aquí en Venado Tuerto. Buenas noches, Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas noches y te envío un caluroso abrazo, querido Andrés Tocayo, coincidente de nombre, desde acá, justamente como dijiste, desde Santiago de Chile. Andrés, 50 años del golpe, no sé cómo llamarlo, cívico-militar, ¿cómo lo llamarías vos, de que derrocó a Allende? El golpe, desde que tengo memoria, casi le ha llamado un golpe de Estado militar, porque fue un golpe de Estado justamente donde participaron las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y las policías. Con los años, yo diría que desde hace pocos años se le agregó como allá, y en el sentido de allá, de Argentina, el golpe civil y militar. Porque civil y militar, para ampliar también el espectro de responsable político no militares, digamos, que participaron del golpe de Estado de 1973. Pero sabes que, no sé, hace muy poco un amigo colombiano me decía que por qué se le decía cívico-militar, que para ello, en Colombia cívico-militar era como una forma de abuenar, entre comillas, el propio golpe de Estado, que por qué no se le llamaba golpe de Estado fascista o golpe de Estado militar simplemente. Porque los cívicos lo entendían él es de Cali, él es un periodista de colombiano de Cali, lo entendían como un como que hubiera tenido un como si el golpe lo hubiera dado no solo los militares, sino que la sociedad civil. Cuestión que claramente no fue así, digamos, fue un golpe de Estado clásico, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Te lo comento porque por la distinta significancia que pueda tener de acuerdo a los distintos países. Allí en Argentina se entiende muy bien cuando uno dice civil y militar, digamos, que están involucrados gente no militar, digamos, en los crímenes cometidos durante el golpe y después. Pero no así ocurre lo mismo en todas partes de nuestro continente. Uh-huh. Andrés, a vos, no sé si habías nacido en esa época, en el 73, o qué, desde lo personal, ¿cómo te tocó el golpe militar? Yo nací en 1970 y tenía 3 años y no tengo ni siquiera vago recuerdo, en realidad. Lo que nos afectó, el golpe de Estado mismo no fue lo que afectó a la, como te digo, de manera directa. De hecho, yo no tengo familiares, no tengo familiares directos, detenidos, desaparecidos o ejecutados políticos de la dictadura, sino que fue con los años y muy temprano, en mi primera adolescencia, yo tendría unos 14 años cuando entré a militar políticamente para derrotar una dictadura, digamos, que tenía que ver con que éramos una fracción de mi generación. En los 80 se incorpora a la lucha de un pueblo entero que producto, más que de la pericia de la izquierda, producto de la crisis objetiva de la deuda de los 80, que comenzó en el año 81-82, inicia la llamadas protestas nacionales acá en Chile, y en esas protestas nacionales se van incorporando, entre otros actores, los actores secundarios, los estudiantes de la secundaria. Y ahí yo me hice parte de la FEC, de la Federación de Estudiantes Secundarios, y entré a militar, era lo que entonces era la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, que era la juventud del movimiento de la izquierda revolucionaria MIR, digamos, que existía, que todavía existía en aquellos tiempos, en los 80. Uh-huh. ¿Y cómo fueron esas luchas? Esa lucha nos valieron primero que todo una orientación, un sentido de vida inmediato, querido Andrés. Es decir, tuvimos que postergó rápidamente todo el cuestionamiento de elementos quizás secundarios propios del capitalismo, sino que directamente nos involucró como generación y como jóvenes, muy jovencitos, a una lucha con un enemigo clarísimo, que era una dictadura, y personificada en una bestia como Pinochet. Es decir, yo creo que es comparable a lo que debió haber ocurrido en España con Franco y el franquismo en alguna generación que no participa de la guerra civil española directamente por una cuestión de edad, pero que posteriormente sí se integra la lucha contra el franquismo. Acá en Chile le llamamos a ese franquismo pinochetismo, que es como la manera fascista específica que tiene el fascismo en Chile. Ello significó, como siempre, la juventud en todas partes del mundo. La juventud ofrece generosamente su vida en la lucha por la libertad y por la justicia social, y bueno, son muchos mi hermano y hermana caído entonces en medio de las protestas, y de cruentas protestas. Cada una de esas protestas nacionales que se prolongaron hasta el final de la dictadura en 1990 y siguieron después, incluso con más en menor intensidad, pero siguieron con el advenimiento de la democracia, de los gobiernos civiles post dictadura, siguieron durante varios años, pues como la primera mitad de los 90, yo diría, porque en realidad las dictaduras no se acaban así como llegaron. El régimen se modifica, pero los poderes se mantienen, los poderes detrás de la apariencia se mantienen, y el alto mando de las Fuerzas Armadas sí se convierte en un factor determinante en el devenir de los acontecimientos del país, y sobre todo en materia económica. Es decir, se vuelven los guardianes no solo del Estado corporativo chileno, sino que los guardianes del programa de choque del liberalismo ultra y el monetarismo austríaco, que es lo que se ha dado por llamar modelo chileno, entre comillas. La lucha en los 80 fue, yo me atrevería a decir, que fue una lucha antifascista, principalmente. Es decir, quienes nos acompañaban en la lucha, quienes eran nuestra jefatura en los distintos partidos y organizaciones que existían, la atención y el objetivo principal, el objetivo estratégico, era echar abajo a la dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? Que éramos muy pocos muy poco, era una fracción de los luchadores antifascistas, y la luchadora antifascista era solo una fracción los que sostenemos convicciones socialistas revolucionarias. Es decir, que entendíamos la caída de la dictadura como una posibilidad también de acceder a un gobierno provisional que fuera el comienzo de una transición hacia el socialismo revolucionario, y tengo que decir revolucionario para poder distinguirlo de esta suerte de socialismo liberal que se fue transformando a través de los partidos socialistas esa palabra, a perder sentido la palabra socialismo, respecto de su origen. Entonces, ocurre que termina la dictadura y tú te das cuenta que a tu alrededor hay un montón de gente, de ex compañeros de lucha, que en realidad estaban contra un régimen político nada más, no estaban contra un régimen contra una totalidad, contra un sistema total que el modo de producción capitalista, sino que estaban solo contra el régimen dictatorial, digamos, y eso convirtió a, sobre todo a los sectores más de lucha que íbamos un poquito más adelante, por decirlo así, más de punta, más de primera línea, nos volvió una franja muy delgada al término del régimen dictatorial, porque quienes hicieron parte de los gobiernos civiles desde el comienzo, desde el año 90 en adelante, fueron justamente personas que hasta hace muy poco luchaban codo a codo con nosotros, o nosotros luchábamos codo a codo con ellos, y finalmente lo que ocurrió fue que ellos se convirtieron, asumieron la administración de vía elecciones, la administración de un Estado que ya había sido presa de la contrarrevolución burguesa en Chile, y donde el Ejecutivo es solo una pieza, nada más, con bien poco poder en realidad, y ocurrieron cosas terribles y trágicas, como que fueron esos propios compañeros nuestros de lucha quienes formaron la inteligencia, los nuevos aparatos de inteligencia del Estado, que fueron los que nos persiguieron a nosotros ahora. Es decir, no, ya no fueron los milicos, la inteligencia de los milicos, sino que fue la inteligencia de las administraciones civiles las que comenzaron a perseguir a la disidencia política más radical. Es fuerte eso, Andrés, es muy fuerte. Sí, sobre todo cuando tiene ex amigos que son parte, hasta hace muy poco, de esos aparatos de inteligencia. No, es feroz. Mira, yo me atrevo a influenciarte estas cosas porque conozco tu rectitud y el tipo de programas que tú haces, Andrés. Pero yo tuve compañeros de curso que peleamos juntos, cuando éramos estudiantes, peleamos juntos contra la dictadura, y que pasados los años, ya en democracia, me recomendaban amenazantemente que dejara de meterme en huevadas, y huevadas significaba dejar de seguir peleando por las reivindicaciones estudiantiles, por ejemplo, por la gratuidad de la enseñanza, dejar de pelear por la vivienda por el techo, dejar de pelear por los derechos sociales de los trabajadores, el derecho a sindicalizarse, etcétera, etcétera, etcétera. En eso se traduce al final la militancia en las tareas concretas. Entonces esos mismos compañeros, hasta de curso, de los tiempos de colegio, te decían, mira, no dejamos de mirar, bueno, de mirarte a ti y a todas las siguen, continúan con el que no quieren entender que la democracia es así, que no se le puede, digamos, que no se pueden satisfacer las necesidades sociales de la gente de un día para otro. Pese a que es un día para otro, con el tiempo se convirtieron en más de 30 años, es decir, empezaron a... ya estamos por bueno, en un par de años más ya vamos a duplicar los años que fue la dictadura, que fueron 17 años. Y en el 90 empezaron los gobiernos civiles, ya vamos en el... es decir, pues queda muy poco para que dupliquemos los años que duró la dictadura, y han seguido los llamados 11 pilares del modelo chileno, que son las 11 medidas o políticas fundamentales que hacen el modelo, el llamado modelo chileno ultraliberal, se mantienen intactas, y de hecho se intensificaron y consolidaron durante los años de democracia representativa, democracia burguesa, democracia acotada, democracia tutelada, o como quieran llamarle, digamos, aunque lo que menos tiene de democracia, es decir, de participación real de la gente en las determinaciones de su futuro, la participación real y concreta de las clases trabajadoras, populares y las mayorías sociales en la decisión de su destino. Eso no existe aquí en Chile, bueno, y no existe en ningún país donde latinoamericano donde están estas llamadas democracias liberales. Ustedes lo saben también como nosotros. Ahora, Andrés, ¿con qué cara, no? Si es que se iban a mirar a la cara, a los ojos, esos compañeros que estuvieron a vos codo a codo luchando, hoy son funcionarios o estuvieron defendiendo esto, ¿no? O defienden lo que pasa en Chile ahora. Mira, te voy a dar un... soy periodista y esto lo he manifestado en varias ocasiones. El jefe del Ministerio Público aquí en Chile, se llama Ángel Valencia. Él representa, era encargado de representar los intereses irrestrictos del gran capital en contra de la población en general. Ese fiscal nacional se llama Ángel Valencia y él fue compañero de banco mío en el colegio, por ejemplo. Lo mismo senadores, diputados, parte, sobre todo este gobierno, de este gobierno del Frente Amplio y del gobierno anterior de la nueva mayoría, que son formas de la concertación, digamos, de esta componenda del Partido Socialista Liberal con la democracia cristiana, los restos de la democracia cristiana, más formaciones que pintadas de centro, en términos liberales que le llaman de centro o centro izquierda, pero que en términos reales son una suerte de derecha tradicional, simplemente. Como te digo, está lleno el gobierno de gente de mi generación, de las distintas universidades donde estudié, que son parte de la burocracia del Estado, que del Estado capitalista chileno, que hoy solo coacciona, ¿no? Desde ministerios como el Ministerio del Trabajo, donde hay donde está una ministra del Partido Comunista, que es la Janet Jara, que en realidad es el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo es una extensión simplemente del Ministerio de Hacienda, que es el que verdaderamente gobierna, representa los intereses de los grandes capitales y los grupos económicos, los grandes grupos económicos que operan en Chile, tanto locales como internacionales, y es fuerte eso un poco. Es un poco fuerte porque uno piensa, ha llegado un momento donde los que fueron tus amigos en alguna vez se pasaron para la vereda del frente, como uno dice, porque uno está donde siempre. Porque, la izquierda radical de la cual provengo, la izquierda anticapitalista de la cual provengo, originalmente, desde que era muy muchachito, yo no me he movido un centímetro de donde estaba. No es que me he ido más a la izquierda o algo por el estilo, sino que es como si hubiera, como si el sistema de partidos políticos institucionales se hubiera hecho hacia la derecha, un fenómeno que también está ocurriendo en lo que se advierte desde Chile respecto de la Argentina actual. Ese fenómeno viene ocurriendo en Chile desde hace unos 30 años y pico, y nos pone en la línea de fuego de esta suerte de neofascismo, para llamarlo de esta nueva extrema derecha, digamos, que viene con Trump, con Vox, con Bolsonaro, y en Argentina con Milei, y que acá en Chile se llama Partido Republicano, mira tú, de que republicano no tiene nada, pensando en la república como la cosa pública, comandado por el nazifascista José Antonio Kast. Y digo nazifascista porque él viene de su abuelo fue parte de la SS y huyó, como muchos nazis huyeron hacia Latinoamérica, se vinieron para acá, y acá lo recibieron la oligarquía, y de ahí proviene el líder de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast, que no sé si es el caso de Milei allá, pero... acá es directamente del nazifascismo. ¿Ustedes conocen alguna experiencia que hemos tenido acá, alguna experiencia que existen acá en Chile nazi directamente, como la Villa Baviera o la llamada Colonia Dignidad, que eran enclaves nazi, que existen desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial? Y donde la oligarquía, el Estado chileno oligarca, le entrega tierra a nazi, a ex miembros de la SS, en este caso Paul Schäfer, que afortunadamente ya murió, le entrega tierra a Paul Schäfer, donde recrean como suertes de aldea nazi experimentales, por donde pueden hacer donde pudieron hacer su estudio y sus investigaciones a lo Mendel, de las formas más siniestras e imaginables. Afortunadamente lo han retratado en películas, en muchos libros, en muchos textos, para asombro del mundo. Ese fue un caso muy conocido, el de Colonia Dignidad o Villa Baviera, pero así como existía ese enclave, existían otros, digamos, que gozaban de menos prensa, simplemente. Uh-huh. Andrés, ¿qué hizo Allende que molestó tanto a la burguesía chilena? ¿Y qué le faltó para sostenerse junto con los trabajadores, si es que él tenía intenciones para seguir en el gobierno y transformar a Chile hacia, si vos querés, la vía pacífica al socialismo? Bueno, Allende, cuando llega al gobierno, él se postulaba a la presidencia desde el año 52 en Chile. Él llega después de sucesivas elecciones, llega a la presidencia con una ventaja relativa. En ese tiempo el sistema político permitía que a través de una ventaja relativa, en este caso un 36.% daba como triunfador al que obtenía la mayoría relativa, pero tenía que ser, no había segunda vuelta, sino que tenía que ser ratificado por el Congreso pleno. Ya mucho antes el fascismo estaba aquí, y a través de agentes de la CIA de Estados Unidos, todo esto está probado de acuerdo a comisiones hechas ad hoc por el Senado de Estados Unidos y por desclasificados de la propia CIA estadounidense, digamos, no es parte de una conspiración comunista internacional, ni viene de documentos inventados por conspirativista, digamos, sino que son documentos que están a la vista de todos desde los años 78 más o menos, y que cada tanto año se van revelando nuevos, se van desclasificando nuevos archivos de la CIA, donde queda más claro todavía cuál fue el nivel de injerencia profundísimo que tuvo Estados Unidos desde antes del golpe de Estado en Chile, desde antes del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, sino que desde los primeros años tras la Segunda Guerra Mundial, en verdad. Lo que explica muchos fenómenos de la historia de nuestro país en ese plano. Ahora, Salvador Allende encabeza un grupo, un conglomerado va como en un frente popular, que es un frente popular que ya habían existido antes en Chile, pero esta vez con hegemonía de los partidos obreros de masa, que fueron el Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile. Ambos partidos, estamos hablando de un país de 9 millones de personas, en cada uno de esos partidos habían como alrededor de 200.000 a 300.000 militantes inscrito en esos partidos. Imagínate la cantidad de la relación militancia-población que había, era gigantesca. Va con un programa muy adelantado, pero un programa que no era tan distinto, mira tú, al de la Democracia Cristiana. Que iba un demócrata cristiano de izquierda, digamos, llevaron a un demócrata cristiano de izquierda, a Radomiro Tomic, para la última elección, la que ganó Allende en el 70. Y el programa de Radomiro Tomic no era muy distinto al programa de Salvador Allende. Y el programa se convierte como en el... Allende, que ya había participado en gobierno desde su juventud, digamos, en gobiernos de frentes populares, había sido ministro de Salud Pública bajo un gobierno de un radical chileno, Aguirre Cerda, y él había sido diputado, presidente de la Cámara de Diputados, había sido senador, presidente del Senado. En su calidad de presidente del Senado, por ejemplo, el año 67 él pone el cuerpo y va al norte de Chile, al extremo norte de Chile, a recibir y rescatar y custodiar a los sobrevivientes de la guerrilla, de la primera guerrilla del Che Guevara en Bolivia. Es decir, estamos hablando de una personalidad que tiene aspectos de la socialdemocracia, por decirlo así, muy adelantada, que se declara marxista abiertamente, y por otra parte que también se conduce revolucionariamente en términos internacionalistas. Nada más vale recordar también otro incidente que fue el que estuvo enmarcado en la fuga de Rawson en la Argentina, donde un avión lleno de militantes revolucionarios de allá de la Argentina, entre ellos Mario Roberto Santucho, etcétera, fue protegido por Salvador Allende. Ese avión, en vez de entregarlo al gobierno argentino, de devolverlo, de extraditarlo al gobierno argentino, Allende lo que hace es viabilizar su viaje desde el territorio chileno, a donde habían llegado con el avión, hacia Cuba, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de un presidente de una personalidad política que reúne condiciones muy particulares, muy poco tradicionales y muy heterodoxas. El momento más álgido, sin embargo, el momento más álgido de la lucha de clase en la historia de registrar en la historia de Chile, se da de manera, de una forma casi en paralelo al programa del gobierno de Allende y a los partidos que sustentaban el gobierno de Allende. Y se trata de dos fenómenos en particular. Uno son los cordones industriales, que son barrios completos de industria y fábrica que había en Chile, que son tomadas por los propios trabajadores para producir y distribuir ante la ofensiva burguesa y el bloqueo estadounidense. Es decir, surge como una necesidad social concreta, no es parte de ninguna doctrina, no fue un movimiento ideológico o político de alguna visión preclara o dirección preclara, vanguardista de un grupo de intelectuales que hacían parte de la dirección nacional de algún partido político de izquierda, sino que fue desde abajo, digamos, fueron los propios obreros, los propios trabajadores, quienes dijeron: si no producimos nosotros ahora mismo, ya los patrones se habían ido, ya sabía hace mucho rato que se habían ido, ¿no? Si no producimos nosotros, nuestro hijo, nuestro pueblo no va a tener que comer ni cómo sobrevivir. Y esos cordones industriales empiezan a funcionar como una suerte de momento inicial de lo que podríamos llamar un poder dual respecto del Estado capitalista. Un poder dual. De hecho, la central única de trabajadores que existía en ese tiempo, su dirección se opone a la creación de los cordones industriales, al surgimiento de los cordones industriales, y los cordones industriales los mandan al carajo, los mandan a buena parte a la CUT, y continúan nomás en la batalla por la sobrevivencia y la producción. Y te hablo de que entonces tenían en contra a las direcciones de los partidos de la Unidad Popular, tenían en contra a la Central Única de Trabajadores, tenían en contra al gobierno de Allende, y eran trabajadores que algunos militaban, algunos eran militantes de partidos políticos, pero la inmensa mayoría no eran militantes de ningún partido político, eran simplemente antes eran simplemente, digo, mira con qué facilidad lo digo, se trataba de obreras y obreros que estaban tomando con un nivel de conciencia extraordinario, ¿no? Que estaban tomando el control de la economía en sus manos, dada la crisis, y eso acompañado de comandos comunales, porque las fábricas están instaladas en territorios concretos y en comunas específicas. Entonces esas comunas también se ponen a colaborar con estos cordones industriales, con las fábricas que hacen los cordones industriales, y se empiezan a conformar los comandos comunales. Todo esto en el plano del abastecimiento, en el marco del, por un lado, del desabastecimiento burgués, propiciado por la burguesía y el imperialismo estadounidense, y por otra parte del abastecimiento popular y el encadenamiento de su circulación y distribución, digamos, de los productos y los bienes para la sobrevivencia de la propia gente. Y eso va volviendo, va constituyendo lo que nosotros le dimos por llamar acá, nuestros mayores al menos, el poder popular. Eso es el poder popular. Es el genuino poder popular. No es una cosa genérica nomás como se podría pensar, digamos, como ganar las elecciones de un municipio, digamos, gente de izquierda que gane una gente de izquierda, digamos, que gane con votos del pueblo las elecciones. Eso es nada más que eso, que un ejercicio electoral, digamos, donde alguien representa, se supone, los intereses y derechos de un sector del pueblo. Acá no, acá el poder popular se manifestó de manera como acción directa, como fue nuestra, entre comillas, pequeña comuna de París, que se dio en varias partes de Chile, en las principales ciudades de Chile, pero principalmente en la región metropolitana, en Santiago, a través de 11 cordones industriales, es decir, de 11 localidades donde existían barrios de industriales, fabriles, que los trabajadores se tomaron el sartén por el mango, digamos. Ha sido el único momento de nuestra historia en que ocurrió eso. Y arde esa memoria, ese momento que fue el futuro, ese pasado que fue el futuro en la realidad, sigue y continúa latiendo como esperanza para, como promesa y esperanza para las clases trabajadoras y populares de Chile consciente, y sigue latiendo como amenaza para los intereses oligárquicos, sus representaciones políticas, partidarias, y para el propio imperialismo, claro está. Entonces, Andrés, ahí Allende, me parece que tendría que haber apoyado más férreamente eso y jugársela por eso, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vieron ustedes? De hecho, mira, día antes del golpe de Estado, varios cordones industriales, gente obrero de los cordones industriales, formularon una carta a Salvador Allende. Una carta que no se conoció mucho en ese momento, por la convulsión que vive el país, pero que con los años sí se dio a conocer, sí la conocimos, que es una carta abierta de distintos cordones industriales dirigida a Allende, donde le piden a Salvador Allende no solo que los dejen trabajar tranquilos, digamos, como trabajadores dueños del proceso, de los procesos productivos, sino que convierta eso en la manera general en el país de desenvolverse política y económicamente, y que detenga el golpismo a través de estos propios trabajadores organizados de sí mismos, mediante la distribución del armamento necesario para defender el gobierno popular. Pero esa carta cayó en el vacío, esa petición cayó en el vacío. No hubo una Allende efectivamente decide inmolarse, resuelve inmolarse en La Moneda, batallando contra el golpismo, realmente, digamos, a balazo limpio. Nosotros desconocemos una experiencia así, por lo menos en América Latina, donde algún gobierno adelantado, más de izquierda, un gobierno progresista, defendió su gobierno legítimamente constituido, legalmente constituido, con la arma en la mano, como está legitimado internacionalmente. Es decir, lamentablemente yo no vi a Fernando Lugo con la arma en la mano, no vi a Rafael Correa defendiendo el gobierno con su vida, no vi a Evo Morales, no vi a Lula. Esto no es un reproche ni nada, sino que es la contratación, el nivel de convicciones que sostenía Salvador Allende respecto del cumplimiento del programa con el que se había comprometido con el pueblo a realizar. Es decir, él estaba defendiendo un programa, el honor que sintetizaba su programa. Y pagó con su vida eso, y eso no es no es algo que ocurre usualmente. Efectivamente, Allende había planteado que su gobierno era nacional, popular, revolucionario y antiimperialista, camino a la construcción de las condiciones para el socialismo. Es decir, Allende mismo había planteado que su gobierno no era socialista. Procuraba construir las condiciones para el socialismo, pero no era socialista. Es decir, Allende siempre fue un hombre que dijo lo que hizo. Digamos, pensó lo que dijo e hizo lo que dijo. No fue ni más allá ni más acá del cumplimiento de su palabra, que otro elemento que no existe hoy día en la política, que está desalojado de la política. Hoy día la cantidad de vendedores de ilusiones, cada tantos años que se presentan como oferta de sueños, como vendedores de sueños, a los pueblos para que voten por ellos, y después cuando ya están en el gobierno no realizan ni un 10% del programa y de las promesas con las que llegaron al gobierno. Eso es lo usual, eso es lo corriente, eso es lo que tiene, ese, entre otras cosas, es una de las causas por la cual está en crisis el sistema de partido, digamos, el régimen, entre comillas, democrático liberal o democrático representativo, democrático burgués. Lo que está en crisis en, no solo en América Latina, sino que en todo el mundo, digamos, por eso participa mucha menos gente que antes, etcétera, etcétera. Y hay una enorme decepción y desencanto respecto a la política, que es caldo de cultivo justamente para posiciones neofascistas envueltas en un patrioterismo vacuo y en prejuicio, incluso racista, por lo menos en el caso brasileño, chileno y en Centroamérica igual, digamos, y en otros países, digamos. Pero no hubo los gobiernos de la Unidad Popular, el Partido Comunista y el Partido Socialista, sobre todo, dejaron solo a Allende en La Moneda. Que soledad tan sola te inundaba, dice Pablo Milanés en la canción que le dedica a, que es la, que una canción muy poco popular de Pablo Milanés, porque cuenta la verdad absoluta. ¿Cómo se llama? Los partidos políticos de economía popular no hacen parte de la defensa del gobierno de Salvador Allende. Allende termina combatiendo junto a su guardia personal, simplemente, a su guardia presidencial. Así enfrenta a los Hawker Hunter, a la aviación, al ejército, a las tropas del ejército que invadieron La Moneda, así el bombardeo, etcétera, etcétera. No aparecieron las direcciones de los partidos, ni siquiera las direcciones de los partidos políticos que hacían la Unidad Popular. Entonces, ellos mismos evalúan posteriormente que entre las cosas que les faltó fue la unidad de una política revolucionaria que fuera capaz de defender el gobierno de Salvador Allende, toda vez que se llamaba justamente Unidad Popular. Pero cada análisis por separado de estos partidos políticos, si tú ves el diagnóstico inmediato que hicieron, el 74 el Partido Socialista, el 77 el Partido Comunista, y los otros pequeños partidos lo hicieron en prácticamente los mismos tiempos, estos partidos políticos hacen un análisis de la situación como si vivieran en países distintos, como si hubiera sido una situación distinta. Lo único común que tienen es que todos reconocen que faltó unidad. Entonces, de tomarse los pelos, porque en realidad, si lo lees bien, te das cuenta que es un informe de los plenos de estos partidos. En realidad lo que quiere decir es que faltó que los demás partidos se subordinaran al mío, faltó unidad en ese sentido. Para el Partido Socialista faltó que el Partido Comunista se subordinara al PS, y para el Partido Comunista faltó que el Partido Socialista se subordinara al PC. Entonces, es una sarta de reproche envuelta en un análisis muy pobre que describe pero no explica, y con los sobrevivientes de esa izquierda es que nosotros nos encontramos en los años 80, la juventud de los años 80, en plena resistencia contra la dictadura. Entonces tampoco es tan extraño que con ese nivel de formación política, con esa estatura política tan bajita, finalmente, después del pinochetismo, fueran nuestros propios compañeros de resistencia los que hicieran parte de los servicios de inteligencia, esta vez contra nosotros, contra sus ex compañeros, desde dentro del Estado capitalista chileno. Uh-huh. Entonces, si tú te das cuenta, hay un tema de político y de ideas y de proyecto que no alcanzó a madurar, salvo en la práctica, por aquellos nobles, uh-huh, compañeros que hicieron los cordones industriales y los comandos comunales en Chile, que eso no lo nombra Boric, no lo nombra el Partido Comunista, menos el Partido Socialista. A 50 años del golpe de Estado no fue nombrado ni la palabra socialismo en los actos oficiales. Y es más, fue reprimido, como siempre, fue reprimida la marcha tradicional que va desde el centro de Santiago hasta el Cementerio General, para donde está el memorial de los del detenido y del ejecutado político de la dictadura. Fue reprimido no solo por las fuerzas especiales de carabineros, que eso ya no nos extraña, que eso es pan de cada día acá, sino que fue reprimido por militantes de los partidos que hacen el Frente Amplio de Gabriel Boric. Entonces fue una locura triste lo que ocurrió el 10 de septiembre pasado, porque esa marcha que es los días 11, se hizo el 10 de septiembre este año, y este año en particular, que fueron los 50 años, y se reprimió precisamente para que Boric pudiera caminar 10 metros junto a la cabecera de la marcha, 10 metros caminó, y sacarse fotos con algunas personas, con algunos dirigentes de derechos humanos de los partidos del Frente Amplio. Y que esa fuera la foto, digamos, oficial, y que saliera para el mundo, mientras nos daban palo y duro a la inmensa mayoría de la marcha, que no estábamos, entre comillas, acreditados. Una marcha que yo recuerdo hacia finales de los 80, la realizamos, llegamos al cementerio a través de vereda, no había memorial ni nada, había un peladero que era una fosa común donde habían donde habían ejecutado políticos simplemente en el cementerio. Y llegábamos unos cientos de jóvenes allí, por las veredas, por los vericuetos, hasta el cementerio, mientras Carabinero nos baleaba directamente. Moría gente en esas marchas. Es decir, esa marcha fue una conquista del pueblo chileno. A que venga este sujeto ahora y este gobierno ahora a decir quién puede ir y quién no puede ir, bueno, a la marcha al cementerio, como si fuera propiedad privada. Y además con el agravante de ocupar de policía rojo a miembros y a militantes de partidos que hacen el gobierno. Y el gobierno, lamentablemente, también lo hace el Partido Comunista. Entonces, había militantes del actual Partido Comunista que están enfrentando a su ex compañeros de partido ahí mismo, a la vista de todos, porque se agarraron a piñazo en algunos momentos incluso. Ese tipo de contradicciones las puedes ver muy fuerte aquí en Chile, y por eso muchos creemos que el llamado estallido social del 2019 dada condiciones objetivas como la crisis económica en curso, van a ese tipo de actitudes también van a colaborar en un eventual estallido social, pero esta vez un estallido social que va a tener mucho más que ver con demandas muy concretas, y no solo para expresar el malestar genérico de todo un pueblo, sino demandas muy concretas como el derecho al trabajo seguro y a un salario digno, por ejemplo. Entonces, la historia nunca termina. La historia está abierta, es posibilidad abierta que transcurre simplemente. Fíjate vos, sí, qué sabiduría, ¿no? La de los trabajadores cuando ocupan esa fábrica, ¿no? De los cordones. Digo, sabiduría por a partir de la experiencia, de reunirse, de armar eso, y que con la carta Allende, ¿no? Le estaban dando aunque sea una mano, y como eso, como ese no de Allende, o no quisieron, le vino en esto, digamos. La posibilidad, obviamente, de la represión, obviamente con Pinochet, estaba, digo, pero como vos decís, creo que hay que tirar de eso, de esa experiencia que no se conocía, y que es clave, ¿no? El trabajador puede manejar la empresa, producir para todos, y ese es el modelo. Y Allende se tendría que haber jugado ahí, porque si no muere como un héroe, pero individualista la historia, ¿no? Termina siendo individualista porque el otro partido lo dejaron solo también, ¿no? Exacto, tú bien lo dices, porque Allende, por cierto, Salvador Allende salvó su honor, sin ninguna duda, pero no salvó a un pueblo, que fue el que tuvo que pagar, digamos. con su vida, digamos, también, con miles y miles de vida esta irresponsabilidad, sobre todo de los partidos, de las direcciones, las direcciones de los partidos políticos que hacían la Unidad Popular. Quiero recordar nomás que la única organización de izquierda revolucionaria que fue el MIR, su dirección fue la única que elevó el lema el MIR no se asila, es decir, llama a su militancia a no acuartelarse la embajada amiga y a empezar a resistir. Bueno, esa política, el año 74, un año después del golpe de Estado, el 5 de octubre de 1974, termina con la caída en combate del secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, Miguel Enríquez, y algunos otros compañeros que lo acompañaban en la calle Santa Fe, en la comuna de San Miguel, que es una comuna muy populosa que hay en Santiago de Chile, que era una casa de seguridad donde estaba Miguel Enríquez junto a su pareja entonces, que tenía varios meses de embarazo. Y bueno, ahí cae en combate Miguel Enríquez en condiciones totalmente desiguales de lucha. Y bueno, ahí comienza otra historia en realidad en materia de la resistencia contra la dictadura. Pero ciertamente rescatamos aquello que justamente opaca, arranca de la foto como lo hacía el estalinismo de alguna manera, que arranca de la foto a esos obreros, que yo les quiero recomendarle a tu oyente, Andrés, quiero recomendarle la tercera parte del documental, de la película La Batalla de Chile, la tercera parte de ese documental, que un documental maravilloso que registra el proceso de la Unidad Popular desde el comienzo hasta el final, no sabiendo que se iba a convertir en un documental tan importante para comprender el proceso, ese proceso, y que en su tercera parte y final se llama Poder Popular. Y ahí puedes ver tú la asamblea de los obreros en los cordones industriales. Y tú ves a los obreros, a los operarios, hablando de la asamblea, discutiendo la organización de la fábrica y de la empresa, con infinita mayor claridad y sabiduría que cualquier sesión del Parlamento o cualquier sesión de la gerencia de cualquier empresa multinacional. Es decir, se trata de la vanguardia, por decirlo así, del proceso revolucionario chileno, concentrada esta vez en los cordones industriales y expresada en los trabajadores directamente, en las trabajadoras textiles, en los trabajadores fabriles que están ahí en esta tercera parte de la película La Batalla de Chile, que se la recomiendo, que por favor la encuentran en YouTube y en distintos lugares de internet. Es una de las es sin duda uno de los materiales imprescindibles para comprender el proceso chileno y para comprender también por qué no se arroja luz, por qué la casta política que representa los intereses dominantes, de las clases dominantes, no arroja luz, por el contrario, arroja oscuridad sobre esa experiencia de los cordones industriales y los comandos comunales. O sea, que arroja luz contra lo que fue el poder popular, la expresión más rica que hubo durante el proceso de la UP. Andrés Figueroa Cornejo, gracias por tu tiempo. Podríamos seguir hablando hasta ahora sobre lo que fue la Unidad Popular, esto que estabas hablando vos del poder popular y los trabajadores y los obreros, vos dijiste obreras y obreros, qué lindo, ¿no? Y horas podríamos estar charlando, ¿no? Y quería despedirte, bueno, agradeciendo que aquella vez que te acercaste a cuando estuve en Chile presentando aquel libro que se llama Intelectuales entre Preguntas, cómo olvidarme de ese gesto de que te acercaste, me saludaste y bueno, y estuviste en el panel. Creo que fue en diciembre del 2014, bueno, y siempre agradecido por tu tiempo y por tu afecto. A ti las gracias, querido amigo, desde el reverso de los Andes, te envío un abrazo gigante a ti y a tus oyentes. Abrazo.